preparado para tirar sus característicos pasos, sí, cuando suena este tema. Exactamente, exactamente. ¿Cómo? No, los pies empiezan a moverse en este instante. No, no se le ven, no se le ven de tan rápido. Se sacó las botas. Se sacó las botas de chamamé, de malambo. Claro, porque hay que hacer un cambiazo ahora. No va la de chacarera, va la de... De Santiago del Estero a Jamaica. Sin escala, bueno. Sin escala de la casa de los Carabajal a la casa del primo Bob Marley. Sin escala. Volvió la sección internacionales. Estaba guardada. Mira qué linda foto. No, hermosa. Es un tatuaje eso. Mira, es esta para el próximo tatuaje, Nati. Mira qué lindo. Para el otro brazo. Es hermoso. Es. Hermoso. Volvió. Parecía que no iba a volver, pero no, volvió. Hay que decirle a la gente. Esa foto me gustaría muchísimo más con... No, no se puede decir en este horario eso. Comiéndose un rico pepino. No, no. Un pepino. Se puede atragantar, sí. No estoy diciendo nada. Un pepino. No, verdad. Era un pepinillo. Un peluche. Una rica salchicha emparedada. También en la estación de José León Suárez. Igual, estamos hablando para que Donald Trump nunca visitará. Hay una cara de Donald Trump en una de las computadoras. Sí. Una ahí. Cosita que Mati ya lo nombró. Lluvia de bullying. Rompió el halo de no me salen las palabras. El halo misterioso el que estábamos halo, creando. Sí, de misterio. Pero a ese señor lo venimos viendo recurrentemente en películas, que no lo puedo creer. Ya van a ser más o menos en 4 películas lo vi. 4 documentales. President. En serio. Cayendo, hay documentales de antes de que él sea candidato a presidente siquiera. Claro, sí. Donde ya lo muestran como un personaje de mundillo político económico. De los empresarios, así, medio garcamuz. Es muy importante que en este momento todos los que militamos por el mundo más socialista veamos el documental que está basado en el libro de la periodista canadiense Naomi Klein, La Doctrina del Shock. Es muy importante porque chicos, vamos a comprender... ¿Tres veces en la semana? Está con problemita, sí. Es una de las tantas veces que la veo desde que salió hace 3-4 años, pero es muy importante porque explica de dónde vienen las teorías económicas y las represiones que están planteadas en la región. Digamos, el primer país donde se implantó la doctrina del shock fue en la Chile post-Allende del golpe de Estado, con los famosos Chicago Boys, o lo que aquí llaman el Club de Chicago, claro, de todos estos economistas que están alrededor de Macri, que los tuvieron con el turco innombrable, y que los tuvieron también con la dictadura militar argentina. Pero bueno, Latinoamérica fue uno de los conejillos de India, donde después se fue llevando a cabo en diferentes países del mundo, hasta países del primer mundo, entre comillas, digamos, ¿no? Y bueno, y hoy llevado a Medio Oriente. Estás metiendo demasiada presión, Mati, para pasar la doctrina del shock en el ciclo de cine del espacio Ilusión Arruga. Bueno, yo la tiré varias veces. Yo la pensé también. Es muy rápida, pero es, digamos, pedagógicamente y didácticamente y en todos los sentidos. Un saludo para Nabela, Garpa, Nahuel y Damián, ¿no? De paso. ¿Hoy estaba el cine? ¿En sí. Hoy hay cine. El minutos. El día estaba bien como para que haya, no había ningún problema. Sí. En minutos va a estar arrancando la película. Así que otra que recomiendo y ya seguimos con... Quienes estén por Los Más del Mirador se pueden acercar al espacio Luciano Arruga, Indart 106, Indart casi San Martín, a una cuadra de Mosconi y San Martín, Lomas del Mirador. Mosconi y San Martín en Provincia de Buenos Aires, a 15 cuadras de General Paz, al espacio Luciano Arruga para ver cine. Recomienden a Tacha y arrancamos con la sección de Doctor Ferreiro. Voy a empezar con algunas cositas de... No te lo estoy diciendo vos, claramente. Se escucha muy bajito igual. Pero voy a empezar a sacar la vara del patriarcado porque soy la única mujer. Y cuando hablo, quiero hablar. Sí, hoy faltó Ani, que no es Ani Ventura, sino Ani Ukaski. Yo creo que claramente tenemos que armar un gran segmento donde haya solo... Voces femeninas, ya lo tenemos que implementar en este programa. Sí, claro. No, lo único que quería recomendar, la última, que es muy vieja, pero a mí me gustó mucho, es la película de CJFK, La Causa Abierta, en la que el protagonista es Kevin Costner, que hace de fiscal de Nueva Orleans, y la verdad que hay que verla. Es una peli que dura 3 horas, pero altamente recomendable. Es del año del Ñaupa, más o menos. De los 90. Es muy buena. Medio de los 90, final de los 90. De Oliver Stone. De Oliver Stone, gracias, Rodri. Que bueno, bien. Esa es otra para el cine, ¿ves? Eso también es muy bueno, porque bueno, 3 horitas. No, bueno, Viene con una... hay una triada o un cuarteto de películas que Oliver Stone filmó a partir de JFK, que tienen que ver con diferentes teorías conspirativas y diferentes gobiernos. Esa fue la primera, si no me equivoco. Bueno, salgamos del cine y continuemos con internacionales, que lo hemos encontrado en uno de los cajones de la radioteca desde afuera. Y hemos encontrado la sección que la teníamos perdida en este 2017. Exactamente, exactamente. Y la primera es una noticia que, bueno, para Ecuador es buena, ¿no? Ganó Lenin Voltaire Moreno. Es decir, en el aniversario 100 de la Revolución Rusa, Lenin vuelve a ganar. Pero en Ecuador. Bueno. Es un señor que, bueno, en esta versión ecuatoriana... no puede patinar como patinaba Lenin porque, bueno, está en silla de ruedas, y era el candidato el Delfín de Correa, ¿no? Que había ganado la primera vuelta hacía ya un par de meses, si no me equivoco, en febrero, y estaba compitiendo contra Guillermo Lasso, que era peor que Macri. O sea, ya la cara de Lasso, la locura de ambición de poder, un banquero, un ex banquero que... Que bueno, en su plataforma electoral explicitaba, no había nada librado a la imaginación, explicitaba lo que quería hacer con la economía, era realmente terrorífico. Bueno, ganó Lenín Moreno finalmente en la segunda vuelta, ahí nomás, 51,11% para el Delfín de Correa y 48,89% para Lasso, ahí nomás. Los de Lasso, por supuesto, salieron a decir que había fraude. Sí, que no, bueno. Bueno, vieron que toda la derecha está a favor del voto electrónico. Bueno, acá sí. En este caso, como perdieron, se dicen que hubo un corte del sistema y cuando volvió estaba ganando Lenín Moreno. Exactamente, exactamente. Bueno, no vamos a meternos en la interna de lo que está sucediendo en Paraguay. Es muy complejo, sí. Dicho sea de paso, el programa que nos sigue... es el de nuestro compañero Jorge y Jorge Soler. Soler va a estar allí seguramente profundizando como lo hizo la semana pasada, pero sí irnos al comune del que estábamos hablando cuando comenzamos la sección, de Donald Trump. Que no se dice Trump, los yanquis le dicen como Trump, algo así, Trump. No sé, medio raro. Trump. Sí. Bueno, este señor bueno, le tiró bombas a Siria. Tranqui. En su primera intervención internacional fuerte, Estados Unidos, después de poco, porque él creo que asumió hará 2-3 meses, en respuesta al ataque de armas químicas que tuvo Bashar al-Assad contra la ciudad de Jan-Shihun, que queda, es una ciudad siria, en Idlib, que tuvo muchos muertos, fue terrible, lo que es un gobierno fascista el de al-Assad. Bueno, otro gobierno fascista como el de Trump. Atacó Siria, y bueno, también está ahí metido Rusia, ¿no? Hoy hubo una reunión entre funcionarios rusos y estadounidenses para tratar de bajar un poco los decibeles en ese sector del mundo donde siempre hay tensiones. Recordemos, está cerca del Estado de Israel, está Palestina. Sí, hace muy poquito, hablando de Palestina y el Estado de Israel, se quiso condenar a un niño de 15 años, ¿sí? Por un tirar palestino, piedras. Por tirar piedras, por tirar piedras y herir a un soldado israelí, a un soldado del ejército israelí. Bueno, finalmente no prosperó, pero en una nueva avanzada. Sí, bueno, acá me parece que es importante en algún momento que hacer un análisis integral, ¿no? De todas las guerras que se fueron planteando en Medio Oriente, que son de saqueo, se plantea una figura, ¿no? de dictadores, de dictatoriales y demás, que tal vez en muchos casos fueron, no era una democracia abierta, no había partidos políticos que llamaran a las elecciones y demás, pero eran estados en donde la posibilidad de estar sentado sobre los barriles de petróleo hacía que poco sea lo que le faltase a esa población. Sí. Uno puede ver claramente en fotos, en informes que tenían que ver con lo educativo, con la salud y demás, muchos de estos países gozaban de mayor plenitud de la que tenemos nosotros aquí en Argentina. O sea, a ese nivel, a un nivel hasta, diría que mejor que en algunos países de Europa. Estas teorías que planteaban económicas y de subsistencia de estos países son parecidas a las que planteó hace algunos años Noruega, ¿no? Encontré petróleo, produzco para abastecer a mi población, lo que me sobra lo vendo y si necesito algo lo compro o lo intercambiamos por petróleo. Con eso genera un superávit más que importante a países como Estados Unidos, y al grupo de los ocho no le interesa esto, quieren tener control sobre esa economía y terminan inventando estas guerras tribales en donde prefieren un estado constante de guerra con algún nuevo dictador o algún grupo extremista que muchas veces es plantado o inventado por el mismo gobierno norteamericano. Hablábamos antes de la doctrina de shock, en donde uno de los pilares de esta doctrina de shock que se ha implantado a nivel mundial tiene que ver con la privatización de la industria armamentística y de los ejércitos. Aquí no entendemos porque es un concepto que no ha llegado, pero desde hace 20 años Estados Unidos tiene privatizado sus ejércitos. Muchos de los cuerpos del ejército que participan en Medio Oriente están entrenados, movilizados y armados por empresas privadas. Claramente entendemos lo que dentro del contexto del capitalismo y en un monopolio como el que tiene casi Estados Unidos en la industria armamentística significa esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además, Mati, contextualizando también en lo que está sucediendo en Europa, esto que vos planteaste viene bien para introducir el triunfo, por ejemplo, de la derecha más recalcitrante en Holanda, ¿sí? En las últimas elecciones. ¿El candidato de Máxima? No sé si es el candidato de Máxima, pero probablemente sí. Es amigo, no toma el tecito. Sí. Me parece que Máxima se acomoda a quien gane, ¿no? Como es, como el rey y la reina siempre están ahí medio acomodaticios. Alguien me dijo una vez que es como la hija de Susana Jiménez y Mirta Legrand. Una batidora entre ellas dos saldría algo parecido a Máxima. Sí, es probable. Es probable. Bueno, ganó Mark Rutte, ¿sí? Que, bueno, es el nuevo primer ministro de Holanda. Un tipo bastante impresentable, de una derecha muy liberal, ¿sí? Muy conservadora. Están empezando a producirse en Europa giros hacia derechas más recalcitrantes. Está creciendo la hija de Le Pen en Francia, ¿sí? Una Francia que tampoco tenía un gobierno socialista, ni mucho menos. En este marco, en España recrudecen las movidas independentistas. Por ejemplo, Cataluña está peleando para que, para que la consulta popular no vinculante que se hizo el año pasado sea este año un plebiscito y que permita independizarse de España, cosa que marcaría un precedente para otros territorios como País Vasco, ¿sí? Cataluña está totalmente convencida que puede vivirse en España. Y España y el País Vasco menos que menos. Y el país, exactamente. Y el País Vasco, y me parece que debería estar más preocupada España por saber cómo va a vivir sin el País Vasco y sin Cataluña que Cataluña y el País Vasco sin España. Porque, digamos, no. Ahora el año pasado habíamos hablado de números, pero los números son increíbles de lo que es el PBI de España. Sale más del 50% sale de Cataluña y del País Vasco. Sí, cuando vuelva a nuestra compañera Rocío le vamos a preguntar sobre Cataluña porque está allá y le mandamos un abrazo muy grande. Pero gente que estuvo en Cataluña me comentó que es increíble el nacionalismo catalán que hay. Sí. Que de todas las casas flamean las banderas de Cataluña, no las de España. Que uno habla con un catalán y le comenta que España los está exprimiendo, que vive de Cataluña. Hay un sentimiento nacionalista muy grande que es el mismo que se vive en el País Vasco. El País Vasco con otro posicionamiento político, pero que... son dos regiones que fueron las que más sufrieron el franquismo, ¿no? Exactamente. La mayoría de los muertos fueron puestos por esas regiones. Claramente tuvo que ver también parte de esa guerra, tuvo que ver con un control, que es el que existe hasta el día de hoy, de esas regiones, ¿no? Y la falta de independencia. Entonces, bueno, eso no ha... digamos, no se ha olvidado por el pueblo español, que a veces parece sumiso, dormido, pero en esas regiones, digamos, sin ir más lejos, de nada, nunca ni el País Vasco ni Cataluña han dejado de hablar sus idiomas tradicionales, digamos, por fuera del español, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Y en una España que tiene un índice, bueno, al igual que, no sé, muchas regiones de Europa Central, de un índice de natalidad muy bajo, ¿no? Sí. Y muchas regiones que viven como, no sé, que tienen escasa población, digamos, y productividad, ¿no? Que viven prácticamente, no sé, con edificios del medioevo, digamos, ¿no? Que regiones despobladas, ¿no? En la cual, nada, podés tener acceso a lugares, a viviendas, digamos, deshabitadas y vivir libremente ahí, digamos, ¿no? Sí, hay pueblos enteros para repoblar. Sí. Hablando del separatismo, Escocia este año vuelve a tener una nueva oportunidad de sí. que se le caliente un poquito la tricotita, sí, ¿no? Exactamente. Lo que pasa que, claro, al final los ingleses terminaron siendo más... no sé si menos pecho frío, pero porque lo que hicieron fue separarse de la Unión Europea. Ellos claro. votaron y se separaron. Digo, claro. Terminaron siendo más tajantes. Los escoceses vienen hablando de su independencia, y cuando tuvieron que votar realmente la independencia no lo hicieron. Sí, al ver el resultado del famoso Brexit, que se efectivizó hace poco, más allá de haberse votado el año pasado, los escoceses, claro, empezaron a decir, bueno, pero nosotros queremos o no queremos estar afuera. Claro, empezaron a aparecer cuestiones como a nosotros alguien nos consultó si queríamos salir del mercado común europeo o no. Bueno. ¿Y cómo nos afectó a ellos también en eso? Exactamente, bueno, nunca nadie le consultó nada. O sea, los ingleses nunca le consultaron nada a ustedes. Sería siempre. Una cosa más. Entonces empezó a pensarse de nuevo, hacerse otro plebiscito, donde, bueno, nadie tiene asegurado que gane el sí, pero tal vez con esta nueva realidad de el Inglaterra por fuera del mercado común europeo, podría llegar a suceder que... Sí, también pasó en el anterior plebiscito que no hubo real conciencia de toda la población para ir a votar. No, exactamente. O sea, hubo un porcentaje muy bajo de los que fueron a votar, sí. Exactamente. Bueno, hasta aquí las noticias internacionales. Vamos a ver qué pasa, cómo sigue lo de Siria, que es lo que está más, y lo de Paraguay, que es lo que está más candente en el escenario internacional. Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío y lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo que algún día nos tendría. Eran los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Pues crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen. Que te mantengan, para eso están. El burgués más corrompido que existe. Y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada. Y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro. Vivís de arriba, que asco me das. Te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. ¡Ey, inútil sos! ¡Te he mantenido! Mírate un poco, baja de ahí. Siempre estás en artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte raro y tu fama te tiene muy preocupado.